A las 10 y 50 de este lunes, no miércoles, me dicen que en algún momento dije que era miércoles por graficarlo como un día de miércoles, le puse miércoles de nombre nomás. Me voy a ir para el lado del oeste, pampeano. Vamos a futbolizarnos un poco. Hay una de cal y una de arena para la zona. Cristian Acuña, hombre de Infogüeja, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Juan Pablo, y buenos días a la audiencia de la radio. ¿Cómo estás vos? Acá estamos. ¿Cómo tenés el día ahí? ¿Recontra gris? Gris, encapotado, diría, nublado, muy, muy frío, fresquito. Bueno, sí, viene así el invierno, el final de julio, que se vaya cuando quiera. Bueno, che, Cristian, tuvieron un fin de semana muy futbolero, decía, con una de cal y una de arena. Contanos, ¿cómo se vive en la zona las novedades que hubo dentro del fútbol de la región? Así es, en la Liga Cultural, Cochicó dejó la primera A, descendió este domingo, perdió ante Guardia del Monte en su cancha acá en Victorica y jugará el año que viene en la primera B. Pero al mismo tiempo, mientras Cochicó descendía, el Oeste ponía otro equipo en la primera A. Estamos hablando de Carro Quemado, el Club Social y Deportivo Carro Quemado, que ascendió en el día de ayer en Hacha, allí jugó con Unión, y ascendió a la primera A. Un club joven, uno de los más jóvenes de la Liga Cultural, porque Carro Quemado se fundó como club en 2020, casi sí. En plena pandemia. En pandemia, Pablo, porque fue en agosto. El club de la pandemia, sí. Claro. Sí. Sí, el club de la pandemia, que arrancó con mujeres, con el equipo femenino de fútbol, que también tuvo un campeonato, y ahora apostaron fuerte al equipo de hombres, y en primera división ascendieron a la primera. Sin duda es histórico, porque es la primera vez que asciende. El Bantoro no ha jugado, por ejemplo, en la Liga Cultural, sí lo ha hecho Telén años atrás. Cochicó estaba, después de 17 años, había ascendido en 2023. Bueno, ahora descendió y le toca el turno a Carro Quemado. Un dato para destacar con respecto a estos clubes que ascienden y descienden. En 2023, Cochicó ascendió y el técnico era Cristian Simón. Es el mismo técnico que hoy lo lleva a primera a Carro Quemado. Cristian Simón tiene 38 años, es de acá de Victorica, ha jugado en el Depo Telén, en Cochicó, en Levantoro, un 9, delantero, hincha de Racing, y desde hace varios años se dedica a la dirección técnica. Le ha ido bien, tiene dos logros muy muy importantes, como ascender a Cochicó a primera en 2023, y unos años después, ahora en 2025, a Carro Quemado. Así que también no solo asciende Carro Quemado, sino que se destaca el desempeño como técnico de este joven Cristian Simón. Bien, ahí estamos viendo en Infogüeya, si quieren entrar a www.infogüeya.com.ar, hay un repaso no solo por la información, sino que hay una infografía en el estilo Infogüeya, ya lo podemos decir, sobre las dos campañas que llevan al Pela Simón a ser el DT del Oeste. Es así, más o menos. Y escúchame, ¿va a seguir Simón en Carro Quemado? ¿Esto se comenta, se sabe? ¿Cuál es la perspectiva que tiene Carro para el futuro? Yo te diría que lo tendría que estar contratando ya el Depo Telén, que quiere jugar en Primera A. ¿Ah? Para creo que este tipo trae suerte. Claro, para un ascenso. Sería como una especie de Caruso Lombardi, que tuvo en su momento algo así. Éxitos vinculados con el ascenso, sobre todo. Bueno, así que Telén, que si quiere ir en ese camino, que le eche el ojo. Bueno, vamos a ver. Bueno, el Mostaza Merlo, viste, que lo revivió a Racing. También Luan Toro, que no ha jugado en primera vez, lo puede contratar. Pero no, sí creo que seguirá siendo técnico de carro. Y en el caso de Cochicó, bueno, ya había quedado complicado en el partido de ida, pero también perdió de local contra Guardia del Monte, que es de acá, de Toay. Nosotros estamos en ese claro, en el monte, que es Toay. Guardia le ganó los dos partidos 2-1, cayó acá en de local. Uh-huh. Hacía mucho frío, El frío no tenía nada que ver con el desenlace futbolístico, pero bueno, sí, descendió Cochicó, venía medio, no se le están dando los resultados, y bajó de categoría, ahora hay que remarla para próximamente volver a jugar en la primera. Cuando estuvo Cristian Simón de técnico, tuvo varias victorias importantes, Cochicó, luego se rompió un poco ahí el equipo, y obviamente Ay, lo hizo per... que ahora Ah. esté la Bien. primera vez. Bien. Sí. Se fue un poquito ahí la señal, pero no, todo bien. Cristian, bueno, más vale que gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, contarnos algo más de lo que tiene en el portal de Infogüey. Ya estaba viendo que van a tirar la casa por la ventana para los 80 años de la cooperativa. Viene la Delio Valdés. Esto va a ser en diciembre, pero ya hicieron el anuncio ahora. Gratis y en la misma cancha donde Cochicó se fue a la B. Actuará la Delio Valdés gratis, entrada libre y gratuita. Esto es en diciembre, así que hay tiempo para la gente que quiera venir a. No sabemos qué va a pasar acá en diciembre, pero bueno, No. quienes puedan, estaría buenísimo que se den una vuelta por Victorica. La Delio Valdés, Juan Pablo, te digo que en La Pampa la descubrió Carlitos Peirone, el dueño de Gasol y del Grifo. Ajá. ¿Está Él confirmado esto? ¿Está fue el chequeado? primero. Él fue el primero en traer la Delio Valdés a La Pampa y directamente vino a Victorica. Ese día fue muy poca gente y nada, parecía una banda colombiana, latinoamericana, que lo es, y la rompió esa vez. Después vino, en más de una oportunidad, vino también a la fiesta de la ganadería y en esta oportunidad viene a los 80 años de la CEVIC, la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Victorica Limitada, porque es de la zona. Así que, nada, están todos invitados porque es gratis. Puede Así estar que pueden buenísimo, venir. porque Pero además sí. para esa fecha, 6 de diciembre, uno se imagina el cielo del oeste a la noche, la cancha de Cochicó, que es una canchita muy linda, coqueta, gran lugar para un recital como este. Con una tribuna, se van a Sí, poner más claro. tribunas, calculo. Así que va a estar bueno. Pero no, hablando en serio, sí, Carlos Peirone, por un hijo de él, la escuchó en Córdoba, le pasó el dato, Carlitos se contactó con la banda y llegó a tocar a Victorica, creo que fue en el 2022-23, que Carlos Peirone la trajo a Gasolin, a la Delio Valdés, por primera vez en La Pampa, y luego vino más, creo que ha tocado también ahí en Santa Rosa y en otras localidades. Pero sí, así como Telena ya por el, creo que en 1900 cortito, trajo el primer auto a La Pampa, Carlitos trajo a la Delio Valdés a Victorica. Buenísimo, Cristian. Gracias y un abrazo. Fuerte abrazo, Candelina, hasta luego. Cristian Acuña, parte de infohuella.com.ar, nos traía las noticias del oeste, sobre todo deportivas de este fin de semana que quedaron ahí picando, porque además Carro Quemado es un equipo muy seguido en su pueblo desde ya y se metió en la primera división del fútbol de la Liga Cultural, mientras que Cochicó, el equipo de Victorica, se fue de vuelta a la B.